las cosas de la birra son las cosas del bebé. No tiene fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. A mí me gustan más las rubias, a mí me gustan más tostadas. Hey, bienvenidos una semana más a Las Cosas de la Birra. Hoy tenemos una edición especial de Noticias Random. El color de la cerveza con las cosas del bebé. Y aquí a mi ladito, dándole al ratón, tenemos a José López, que estamos hoy en un tuya mía hoy haciendo aquí Las Cosas de la Birra. A ver cómo te sorprendo hoy con las noticias. Tienen cositas preparadas, yo tengo cositas preparadas, Noticias Random, ya sabéis, un clásico de aquí de Las Cosas de la Birra. Y vamos a ir del tirón a Arturo, José. Vamos ya por las noticias. ¿Quién empieza, tú o yo? Empieza tú mismo. Tú tienes muchas. Yo tengo un par de ellas, ¿no? Venga, vamos a empezar. Empezamos fuerte. Os lo advierto ya con la primera noticia random super heavy. Ya sabéis que lo que hacemos es comentar noticias que no hemos leído. Noticias que nos llaman la atención por el título. O sea, de penes y esas cosas, ¿no? Sobre todo pene. Por hashtag y palabras tales como pene, travesti, travelo, tetas, culo, sexo, culo, caca, pedo y pis. Lo que siempre nos hemos reído son básicos del humor. Son básicos del humor, sí, eso no se puede perder. Bueno, y en la primera noticia, que está muy reciente, esta es del 2 de julio de 2021, que después dice que las noticias mías son muy antiguas. Y atención, demanda a sus suegros al descubrir que su esposa de 2 meses era transgénero. O sea, se casó el tío y a los 2 meses se dio cuenta que era un travelo. A los 2 meses, ¿no? A los 2 meses. Sí, o sea, que no mantuvo relaciones durante 2 meses. No, ahí viene la cuestión. El rollo está en que es un indio, ¿no? Ahí en el estado de Uttar Pradesh, en India, pues se fue a la policía, y esto lo que os vamos a contar nosotros lo contaba la policía. Pues me vino un hombre a denunciar que por lo visto se casó con la muchacha y nada, y por lo visto la mujer no quería tener relaciones. Pero que no tenía. ¿Qué significamos, no? No, bueno, buenas tardes, ¿qué quiere usted? Usted está en la comisaría, ¿qué quiere? Ah, yo soy el tío que va a denunciar. Tú eres el hindú de... Es que yo vengo a denunciar a mi mujer, el travelo. ¿Cómo que travelo? Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser travelo? ¿Y ahora se entera usted o qué? Es que no quería tener sexo conmigo, 2 meses no quería. Y como no quería, yo llevé al ginecólogo. Pero tú no te diste cuenta que me meaba de pie en el baño, ¿o qué? Yo nunca vi, a mí dijeron que era muy mujer. Yo sospechaba algo y llevé a mi mujer, la llevé al ginecólogo y me dijo, efectivamente, tiene colita. Pues aquí la homosexualidad en la India está penada, así que pa'l calabozo, pa'l trullo. No me digas penada, penada me da miedo a mí. Una palabra que me da miedo. Penada. Bueno, el caso es que el hombre acusó a los suegros de que le habían dado coba, de que sí, le ocultaron la mujer, pues la mujer no quería. Bueno, la mujer. Bueno, el transgénero. El transgénero no quería tener sexo. Hasta que ya Paul le confesó de que venía con regalitos. Pero el hindú tenía pasta, ¿no? O algo, ¿no? Porque esto fue un matrimonio de estos convenidos. Convenido, supongo, convenido. Ahora yo te digo una cosa. Si tú la quieres ya, ¿para claro, qué? Ya, si tú tira la quieres. Adelante, tira para adelante. Un fallo lo tiene cualquiera, como dice la película, ¿no? Un fallito, una cosa. Tira para adelante. Traía carne de más. Ya está, no pasa nada. Si el amor todo lo puede. Claro, tío. Estamos enamorados, ¿no? Claro, el amor no ve obstáculos, no ve obstáculos, ¿cierto? Bueno, como dijimos antes, en las noticias random curiosas de las cosas de la birra, tú sabes que las hasta es culo, teta, sexo y estas cosas, ¿no? Sí. Pues aquí tenemos otra. Otra sexóloga más. Tiene relaciones íntimas con el primer muñeco sexual para mujeres. ¿Te acuerdas que una vez hablamos del primer muñeco sexual para mujeres aquí en las cosas de la birra? Porque siempre hablamos de cosas muy cultas. Esto es el círculo de la vida, pues se cierra el círculo. Ya lo han probado. Una sexóloga lo ha probado. Se llama Carleis Esquiortino. He leído escrotino, pero no es escrotino, ¿vale? Es que lo he leído mal, pero es Esquiortino. Y hay una foto de la mujer. Sí, hay una foto de la mujer con su muñeco, que la verdad que está para empotrarlo, el muñeco. Ella no está malamente tampoco. Ella está muy bien. Es una sexóloga que, bueno, que me imagino que será esta la foto, pueden buscarla en internet. Y ha tenido relaciones sexuales con el muñeco, pues, para probarlo. Claro, ya tienen que probar también. Hombre, el género hay que probarlo siempre. Y dice que su miembro era increíblemente realista. ¿Realista? Su miembro. El miembro, me imagino que... Pero eso puede ser para bien o para mal. ¿Por chico o por grande? No sé. Porque hay de todo en la vida, en la viña del señor. Realmente realista, claro. Dice, es que me he comprado... Hombre, si te lo compras, te lo vas a comprar un nigeriano, ¿no? Te vas a comprar un muñeco de un nigeriano, no de un chino. En la realidad. Se dan casos de todo tipo. Claro, puede ser que el muñeco esté basado en Nacho Vidal o esté basado en Chunging Lui. Está hecho 100% de silicona. De silicona. Ha tenido sexo en un artículo publicado en el sitio del diario peruano La República. ¿Dónde se compra esos periódicos? No sé, pero por ahí podemos sacar más noticias. De ahí podemos sacar de La República. De La República. La sexóloga describió que el miembro del muñeco como increíblemente realista. Está hecho para ser duro por dentro, pero tiene una capa externa muy suave, ¿sí? Pero no lo lees así, ¿por qué lo lees como...? Porque esto a las 21:30, si lo leo así, digo, está hecho para ser duro por dentro. No, hay que no decir, puede, lo puede. Está hecho para ser duro por dentro, pero tiene una capa externa muy suave. Con este muñeco puedes aprender que el sexo funciona para ti. Probar velocidades y ángulos. ¿Ángulos? Oh. Pues ya está, eso que dice que puede entender ayudar a tu cuerpo. Y es algo que le da poder a un hombre. Sí, pero tío, y si es tan bueno, ya a lo mejor los hombres ya no valemos para esas cosas, valemos para algo. Vamos ya a pincharlo, ¿no? Si lo vemos, vamos a pincharlo. Si ven un muñeco hinchable por ahí, lo pinchan. Si ven que AliExpress te trae una cosa, una caja muy grande al vecino al lado, pinchas. Lo pinchas solo porque van a acabar con la raza humana. Eso, tío. Eso no, bueno. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on keys. Bueno, vamos a intentar leer una noticia que no te hace tan guarrilla. ¿Hay alguna de las ferias del libro o algo de las últimas novedades? Mira, esta no es muy guarrilla, esta es normal. Dice, un hombre se tatuó unas gafas mientras estaba de fiesta y ha tardado 2 años en quitarse las gafas. ¿Pero por qué se tatuó unas gafas? Porque, vamos a ver por qué. Yo creo que ese hombre estaba de marcha, estaba en el centro de Málaga. Y le dijeron, tú no tienes cojones de tatuarte. Y sujétame el cuadro. Y se tatuó las gafas. A mí me dicen eso y yo es que ya está. Pero digo yo, las gafas son graduadas. ¿Son par cerca? De sol no son, porque yo no vería nada. Dice, decidió dibujarse unas Ray-Ban. Son unas Ray-Ban. Bueno, ojo, que ya que está, que te pones una, te las pones unas buenas, ¿no? Hombre, ya. De los chinos, ¿no? Hombre, mojonera, ¿no? Dice, un hombre galés ha tenido que vivir durante 2 años con un tatuaje de una gafa en su cara. Yo me lo imagino yendo al trabajo. Imagínate que el tío es abogado o algo así. No lo va a perder nunca, eso sí. No, pero siempre perdemos la ni gafa. Se la van a partir, ¿no? Durante una despedida de soltero y bajo los efectos del alcohol, el hombre le pidió a sus amigos que le hicieran el tatuaje. Ahora, entonces, antes, ¿ha tenido que vivir? ¿Él ha tenido como obligado? No, o sea, si tú se lo pides a los colegas, estás borracho, pues... Pero se vino arriba, eso nos hemos venido arriba y ahora ya al otro día te arrepientes. Como que se lo tatuó en la cara. Claro, es que no veas. Dice, el tío, no tenía recuerdos de haberme hecho el tatuaje porque había salido a celebrar y sucedió cuando estaba borracho. Ha explicado el hombre al Daily Mail. El Daily Mail también podemos encontrar cosas. Vale, pero habla como gaditano, ¿no? No es galés. Y dice, no tenía hecho. Pues, no tenía recuerdos de haberme hecho el tatuaje. Yo recomiendo. Yo recomiendo hacerme la... de hecho, se puso la gafa en la cara, pero si hubiera sido en el culo, se hubiera puesto un monoculo. ¿Un monoculo? Eso merece hay que meter una risa. Una risita, ¿no? Espérate. Un aplauso y una risa. Todo, porque ha sido bueno. Muy bien, está muy bien. Más noticias random en las cosas de la birra. A ver, espérate, este es muy bueno. Este es muy temazo, bueno. ¿No? ¿Qué temazo? Un temazo, unos temazos que ponemos aquí en Onda Terra. Mira, un concejal sueco propone una hora pagada de sexo al día para mejorar la felicidad de los trabajadores. ¿Serio? ¿Estamos de acuerdo? Eso, yo no hay nada más que decir. Eso viene en nómina, ¿no? No, te lo metes en nómina. Te lo pones al final, donde pone extras. Plus de productividad, de reproductividad. Bueno, y si eres actor porno, ¿qué son? ¿Extras también te las cobran? ¿Te las pagan o no? Eso es una hora extra, es ¿verdad? Una hora extra. Y te digo. Ahí nadie se va a hacer el sueco, ¿no? O sea, todo el mundo diría que sí. Todo el mundo hace horas extras. La pregunta es: ¿eso cotiza? ¿Esa hora está cotizando? Pues no, sí. Yo me llevaría el trabajo a casa, sin duda. Sin duda me llevaría el trabajo a casa. Mira, los suecos deben tener la posibilidad de tener una hora pagada de descanso en el trabajo para ir a casa y tener relaciones sexuales con sus parejas. Ah, entonces no estoy de acuerdo. Yo me creía que era... Los suecos es que hacen cosas buenas. Claro, tío, pero eso... O sea, con tu pareja. Es una propuesta de Per Erik Muskos, el concejal de la ciudad sueca de Övertorneå. Porque estaba siempre húmedo. Muskos. Él dice que te tiene que ir a tu casa en una hora. Ah, bueno, en una, ¿y te da tiempo una hora? En una hora ir a tu casa, estar con tu mujer y te sobra media hora. Según donde iba también. Y te sobra media hora, dice. Pero bueno, que también puede aprovechar para irte a casa del amante. Ah, bueno. Ah, ¿no? Tú le dices, no, mi trabajo no han puesto eso. No, mi trabajo no. No lo han puesto. Yo no me he acogido a esa. Mi jefe es un sieso y me han puesto. No me he acogido a esa. No tenía yo mucha. Claro, porque obligado no es, ¿no? Si no es obligado. No, creo que te dan opción. O te va a eso o te va a los recreativos que hay enfrente. O te va a comprar un bocadillo de nocilla. Seguimos, noticias random. Las cosas de la birra. Les pongo un antecedente. Una pareja muere ahogada mientras tenía sexo dentro de un vehículo. O sea, qué putada. Pero se ahogó la mujer de agua. ¿Fue con el agua lo que se ahogó? Y tenía un perro de agua también. También. La familia de los jóvenes reportaron su desaparición ante las autoridades. Dice, ¿dónde estarán estos chiquillos que no vienen, que se han ido en el coche? ¿Dónde estaban? No. Una pareja murió ahogada cuando el auto en el que estaban teniendo sexo cayó en un lago en la región rusa de Volgograd. Según un artículo publicado en el sitio de noticias del canal español Telecinco. En Telecinco también puedes buscar otras cosas. Telecinco también hay mucho pelo, mucho pelo. Pues eso, o sea que Telecinco lo dice, pero es en una región rusa de Volgograd. Pero bueno, ya está. Bueno, pero yo digo, ¿el tío culminó? No lo sabemos. ¿Terminaron? No sé, a lo mejor hay caja negra en los vehículos. Sí, la caja negra. Y pues no sé si acabaron. En Rusia. El agua tiene que estar fresquita, ¿eh? Volgograd, que tiene nombre de como de vodka, ¿no? Vodka Volgograd. Volgograd. Las autoridades informaron que la pareja se encontraba en el asiento trasero y los fuertes movimientos que realizaron hicieron que el vehículo rodase hasta el lago, donde no lograron salir con vida. Se fue moviendo el coche. Se empezó ahí, pero... Ñigo, pluf. Se fue como el coche para atrás. Eso es lo que se llama la marcha atrás. Claro, la marcha atrás. De ahí viene lo de la marcha atrás. Se ahogaron sus propios fluidos. Y en agua. Y nada, los familiares están muy, muy consternados. ¿Y cómo lo metieron en la misma caja los dos a la vez, cuando lo enterraron? Porque en eso para quitarlo con el agua esa tan fría, como los perrillos, Para quitarlo no veáis. Pues nada, es una trágica noticia. No sé por qué nos estamos riendo de estas cosas. A ver, a mí... Las cosas ocurren al día. A mí me gustaría morir de esa manera. Hay un secarral ahí, ahí no pasa nada, pero esto es gente en Rusia, un lago. Te digo una cosa, no es mala manera de morir. No, está muy bien. Mal ahogado, pero bien en el acto. ¿Tú veías el programa Mil Maneras de Morir? ¿Y había muchas de estas o qué? Estás en un jacuzzi, entonces se le rompe el termostato, empieza a subir la temperatura y con el champán, el calor, pues se quedan inconscientes y se mueren cocinados, como una sopa misa. Una sopa misa. Pues nada, estos pobres rusos, pues nada, terminaron ahogados en su propio sexo. Eso se llama una muerte por Kiki. Muerte por Kiki. Nada más, ese ha sido mi noticia. Parece ser mi ratón. Ese es tu ratón. El otro, perdón. No te equivoques de instrumento. ¿Eh? Vale. Y mientras suena Hot Chocolate You Sexy Sing, que viene muy al caso de las noticias que estamos comentando. Todas, realmente. No hay alguna, no, la de la gafa no decía nada. A ver si dice alguna de la última novela de Corintellado o alguna. Mira, esta no es de pelo. Venga, a ver. Despiden a un funcionario por faltar más de 2.000 días al trabajo. Hostia, ¿y hay 2.000 días oficiales para un funcionario? 2.000 días. ¿2.000 días? ¿Al año o qué? Yo no lo veo para tanto. Para un funcionario más o menos lo que falta, los demás que faltaron 1999, es lo que suelen faltar. Yo lo veo normal, vaya. Eso es lo normal que falta un funcionario. Pero por faltar, entiendo que sin causa justificada, ¿no? Sin causa, mira, te lo voy a leer, dice. El funcionario pertenece al Ministerio de Educación malasio. fue despedido después de que se descubriera que había faltado a su trabajo más de 2.000 veces en un periodo de 5 años y medio. ¿5 años y medio? Bueno. Si eso es lo normal que se falta aquí. Era malasio, llegas a español y vamos. Ah, bueno, y aquí en Andalucía eso 2.000 veces es lo que se falta en un mes. En un mes más o menos la media. Saludos a los funcionarios que me están escuchando de toda España. Sí. Pero bueno, porque esto es una noticia curiosa. Curiosa. Esto es Malasia, ¿eh? A ese funcionario malasio le digo que yo han ido claramente a por ti. Porque normalmente a un funcionario no lo echan por eso. A mí me parece injusto, tío. Eso han ido a por ti. El tío se llama Matt. El ministro. Ah, o sea, que ha ido el ministro. El ministro dice que le decía que yo ve al trabajo. Se llama Maxid Khalib, el ministro. Le dice que yo ve al trabajo porque es un marrón tenerte ahí que no va a tal. No seas más lacio, no seas más lacio. El tío estaba por lo visto en una peña o algo, estaba apuntando una peña de allí. De Petanca, ¿no? Peña malaguista. La peña malaguista Rexic. Estaba apuntado, claro. Y entonces pues no. Hombre, entonces tenía causa justificada, tío. Haberse ido con el ministro de cañas, ¿eh? Claro. No, sí, hombre, también, porque no le ha hecho ninguna oferta. El tío, cuando le preguntaba, que yo, ¿tú por qué falta tanto? Dice, es que el trabajo me coge mulé. Claro. Entonces. Y estaba estresado, aparte. Estresado, además, fíjate tú ese hombre. Después se dio de baja, ¿no? Una vez ya lo han pillado. Por depresión. Por depresión. Por depresión, exceso de trabajo. Por sobrecarga de trabajo. Te digo. Más, me encanta esto de las noticias. O sea, ¿esto qué? Estos son los nombres de los deportistas. ¿No? Noticias Guarrindonga se llama. Noticias Guarrindonga, vale. A ver, señores, ahora que estamos con el tema de la vacunita y todo el rollo, ¿vale? Que la gente se está vacunando, ya lleva tiempo. Uh-huh. Resulta, que se diría aquí en Andalucía, varias mujeres afirman que les han crecido el pecho, los pechos, los dos, tras recibir la vacuna de Pfizer. ¿Qué dicen los expertos al respecto? ¿Por qué? ¿Por qué cuando las mujeres se vacunan hay mujeres que se les ponen los pechotes más cortos? ¿Eso es verdad o qué? Ciertamente. Por lo visto dice que tiene... Aumento de pechos. Aumento de pecho. Por lo visto es que le afecta a la glándula esta que tiene aquí en la axila. Entonces hay una acumulación de fluido, no drena bien la zona y el pechote acumula líquido. Mira tú qué bien. Yo estoy de acuerdo totalmente, me parece muy bien. Que tú fomentarías el tema. A mí no me han crecido los pechos, no me ha crecido nada. Que sepa, yo la verdad es que yo te diría que yo estoy viendo que las mujeres vacunadas dos veces es poco. Yo me lo veo por poquito. Se pueden encontrar. Yo abogo por 6-8 vacunas a las mujeres, a todas. Un refuerzo. 6-8 vacunas, eso estaría muy bien, ¿eh? Dice, es más, una joven de 17 años publicó un vídeo en la red de TikTok en la que 15 días después de haber recibido la dosis, dice, subí una talla de sujetador. Y también cuentan a continuación que la mujer pues, fue 3 o 4 veces más al Palacio de Congreso para que la pinchara. Pero ¿y ahora cómo lo sabe? Por ejemplo, yo la Berrocal podría ser un caso... No, porque ya por sí no se le puede emplear más, ¿no? Ya no, hombre, esa mujer se vacuna y explota como si fuera No. Esa mejor que no se vacune. No te vacunes. Una es que mejor que no se vacune. Yola, tú no te vacunes, hija, porque es que se te inflama el ganglio linfático axilar. Claro. Imagínate la que puede liar, ¿no? El fuego artificial. Eso puede ser fuego artificial. Pues bien, estoy de acuerdo. ¿Cuál es la Pfizer, no? La Pfizer, las otras no. Señor, a ver. ¿Te puedo apuntar la referencia para saber cuál es la...? Porque es por lote, ¿no? Es Pfizer. Todos los lotes. Hay que apuntar ese lote para saber si... Ahí está, pues ya sabes. Si tu mujer todavía no se ha... Tu pareja no se ha vacunado todavía, dile al tío que te ponga la de Pfizer. Claro, y apunta el lote y así nos damos el lote. Todo. Bueno, y a lo mejor... ¿Y las demás vacunas no hay para tío? No sé. ¿No está a lo mejor la AstraZeneca que te inflame el ganglio...? Del suelo pélvico. Yo hoy voy a intentar a ver si hay una que me crezca alguna cosa. Claro, por eso. El AstraZeneca a lo mejor. O la Moderna. AstraZeneca. O algo de eso, no sé. Bueno, desde aquí vamos a apelar al gobierno para que haga. Apelamos al gobierno a que saque una vacuna que nos haga a los hombres porque que esto se venga arriba, hombre. Si vemos los pechos grandes, pues nos la apelamos. Apelamos al gobierno. A ver, José, veo que te estás riendo mucho, algo chungo, trae entre manos. Sí. Solo, Solo le digo el título, pero yo no sé si a lo mejor no es curiosa, es asquerosa. No sé. Dice, se tatúa el pene de negro porque el donante era blanco. No sé si se tatúa el pene de un negro. No, porque a ver, digamos, sería un negro que le ponen un pene, le donan un pene y resulta que era... No, que el tío, el donante era blanco. Entonces se lo tiene que pintar para que sea del mismo color que él, ¿no? ¿Tú ya sabías la noticia? No, mira, que estoy suponiéndolo. No, yo soy el donante. Está hablando usted con el donante. El tatuaje tuvo que ser realizado por un tatuador especializado en tatuajes médicos en diferentes secciones. Es decir, hoy qué va a hacer, cariño, voy al hospital, ¿qué va a hacer? Tatuar el pene, claro. Te enseño. Es un trabajo muy duro. Es un trabajo bastante muy duro. Bueno, duro, blando. Blando. Ve, un hombre de color. Claro, un hombre de color negro, entiendo, pues puede ser de color verde. Amarillo, color, chino. No sé de qué color, recibió un trasplante de pene de un hombre blanco, se ha convertido en el primer hombre que se ha tatuado el miembro en el mundo. Es un fallo muy gordo. Claro, no en el mundo del periódico, no fue al periódico ahí. Es un fallo muy gordo. Claro. A ver, entiendo que un blanco... Se pida de donante que le ponga un pene de un negro. Pero si tú eres negro, ¿cómo te va a poner pene de un blanco? Eres tonto, Guillo. Es que eres tonto. Se puede haber tatuado porque soy tonto. Eso es como un Ferrari con el carburador de un 600. Mira, el diario inglés Daily Mail, ya sé dónde buscar. También, guarrerías ahí. Pues total, tiene, no se ha muerto ni nada. Pero el individuo de 40 años perdió su miembro después de una circuncisión tradicional que se hizo mal. O sea, que le cortaron cuarto y mitad. No, el pellejito. Sí, es circuncidado. El pellejito y dice, ha salido mal, pues me pongo el pene de un blanco. En el catálogo no había pene de negro. No había pene de negro, pero se lo tatuó negro. Claro, pero era el color, habrá que dar con el color, la tonalidad. Y el doctor Andrés Van der Este tiene, la verdad, este hombre hay que ponerle un monumento, porque ponerse a tatuarle penes a un señor blanco. No, mi pregunta es, ¿qué pasa? Yo siempre hago preguntas. ¿Qué hicieron con el pene que se le estropeó al pobre hombre este? Eso lo echaron dice, llévamelo para los perros. Lleva un perrillo en casa. Los leones del zoo de Fongirola llevan comiendo 3 meses con el pene del negro. Tres meses. Que tengo mal perrillo ahí para darle comer perrillo. Es que tengo un perrillo. Venga, ya, perrillo, para tu mujer, voy a congelar. Venga, o sea, voy acelerando que nos va a faltar tiempo. Mira, no falta pene. Un niño de 2 años tritura los ahorros de sus padres. El pequeño metió en la trituradora de papel todos los billetes que encontró en un sobre. Venga ya. Sí, tío. O sea, este niño es que... O sea, se coge primero el padre porque tiene tanto billete en un sobre y porque lo deja a la vista. Se iría a comprar a lo mejor, yo que sé, una casa o algo, lo metió en un sobre y van a dar... A 1.000 euros tampoco, pisa, que mierda de ahorro son esos. ¿En serio? Sí, vale, tío, dice que eran 200.000, una cosa así, o la lotería o algo. Ben y Jackie tenían ahorrado por 1.000 euros en un sobre. Eran las ardillas. Ben y Jackie, van a ir Flappy también. Tenían 1.000 euros. Hostia, 1.000 euros, tío. Claro, 1.000 euros, pero 1.000 euros han dicho cómo hubiera ahorrado ahí. ¿Qué país? Etiopía, tú estás haciendo muchas preguntas, ¿no? No sé, es que 1.000 euros, sí, bueno, es una putada, porque el niño, vale, te lo ha triturado. Sí, pero no sé de dónde, pero inglés. Mira el niño. Mira la foto del niño, tú tienes que ver la cara del niño. La cara del niño es para pegarle un babuchazo en la cara. La cara del niño, yo le haría comer los papelitos, eso le haría comer uno por uno. A lo mejor al niño le gustaba el carnaval, está haciendo confeti y lo ha hecho con billete de 500 euros. Con dos. Yo solo pondría, yo le pondría ya una deuda al niño ya hasta los 18 años de 1.000 euros. Yo le descontaría las pagas, empieza con -1.000 el niño ya. El niño empieza ya. El niño ya -1.000. Va a venir a la paga, no. Te quedan menos 995. Y el niño no cobra nada de paga hasta los 18 años. Toma por saco. Después lo echo para la casa. Venga, noticias deportivas. ¿Sí? Noticias deportivas. Carrusel deportivo. Minuto y resultado. Aparece un remolino en medio de un partido de fútbol en Bolivia y se lleva al árbitro. Es decir, entre todas las cosas que podían pasar dentro de un remolino, que aparece el remolino, ¿vale? Aparece en medio del partido. Sí. De todas las cosas que podía ocurrir, se lleva al árbitro. Se lleva al árbitro. ¿No sabes eso del karma? Que todo el mundo dice, el árbitro, cabrón, no sé qué, se lleva el remolino. Pues se llevó. Ojalá te lleve, te parte un rayo, te lleva un remolino. Sí. Dice, el encuentro entre el Chelsea y el campeonense de la Liga de Achocaya. O sea, la Liga de Achocaya tiene un Chelsea que... Un Chelsea y un capoconense. Bueno, el capoconense de guapo, pero un Chelsea allí... El Chelsea de en Bolivia, eso es Bolivia. Achocaya. Dice, venga, vamos a Achocaya. Achocaya. Pues cuando mete un gol, la van a chocar. Bueno, en Bolivia. Pues en Bolivia, sí. No será olvidado con facilidad por los espectadores o los propios jugadores. En medio del partido, un remolino de viento lo suficientemente fuerte como para llevarse a una persona pasó por la mitad de la cancha y alzó por los cielos al árbitro. Hay un vídeo del remolino. Pero no, no sé, lo ponga. No lo voy a poner. Porque estamos en radio, no lo va a ver la gente. No lo va a ver, pero yo pongo el vídeo y lo voy poniendo de fondo, ¿vale? Para que tú lo vayas viendo. Ah, vale. Pero la pregunta no es, ¿el árbitro voló y dónde apareció? ¿En el sofá de su casa o dónde? El árbitro no sé, el árbitro... Tarifa, apareció en Tarifa haciendo kitesurf. Anda, que el estadio no tiene ni una grada, ¿sabes? Hombre, el es por Chessy ya que pone el lense. Hombre, el Chessy yo pensaba que tenía más y dinero. El chocalense, mira al árbitro. Hay árbitro. El árbitro. Hay un vídeo en el que aparece mucho y un árbitro. Y ya no está el árbitro. Hay árbitro y ya no hay árbitro. Ahora no está. Es un remolino invasor, claro, porque el árbitro estaba en contra de que del equipo local o del equipo visitante. Yo creo que ninguno de los dos le gustaba. El árbitro al final fue visitante. Pero se arreglaría entre ellos. ¿Quién ganó? No sé. El árbitro. El árbitro pues se largó. El H. Le van a pegar una paliza al árbitro. El H. Poyense ese. Hundido en negro. Can't touch this. Give me a song. A rhythm making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. Nos queda ya un poquito de tiempo. Tenemos que meter muchas noticias, José. No nos va a dar tiempo. Venga, mira. Venga, otra. Sufre una intoxicación etílica, lo dan por muerto, revive y se va de fiesta otra vez. ¿Pero se tatuó también la gafa, no? Escucha, ese es Paco, ¿no? Saludos, Paco, nuestro oyente más habitual de Alemania. Paco, ¿seré tú, no? ¿Cuántos años tiene Paco? Es polaco, ¿no? Pues Paco. ¿Paco cuántos años tiene? Paco tiene 40 ya. Entonces no es este, porque el chaval este es de 31. Pues el caso que el chaval este se va de marcha y como que se queda en etílico total. Sí, pero léeme el nombre del polaco. El polaco es Krzysztof Nowa. Es Krzysztof Nowa, de 31 años. Está dando la vuelta al mundo porque se fue de fiesta y el joven bebió más de la cuenta. Y unos viandantes pues lo encontraron tirado en la calle. Y entonces lo declararon muerto. Este tío está muerto. ¿A quién nos lo ha pasado? ¿A quién nos lo ha pasado? En la feria, a ti te pasan unas pocas de veces. Yo me he muerto varias veces. No voy a beber más. Ahí está. Y entonces, en una misma feria te puede morir tres o cuatro veces. Se lo encuentran muerto. Pasando viandante, le dice, este hombre está muerto. Le hacen como una especie de... Le mide las constantes vitales y está muerto. Es que eso también nos va a pasar a nosotros. Total, que cuando el hombre lo dan por muerto, que si lo meten en la bolsa, que la manta, que no sé qué, y cuando eso, se despierta, la habían dado por muerto. Lo típico. Y yo que está vivo. Y dice, estoy vivo, cabrones, me voy a robar. Sí, y se va otra vez y remata. Porque era el día siguiente de la feria. Tocaba feria. Era claro, el día. Imagínate que un viernes te pasa eso y el sábado no puedes ir a la feria de día. El tío dijo, me voy a la caseta de la mami. Lógico. Se fue a la caseta de la mami. Me van a meter en una bolsa de plástico que te fastidia toda la feria. El caso es que había una china enfrente y dice, ¿quiere bolsa? ¿Quiere bolsa? No quiero bolsa. No quiero meterme en la bolsa. Además, imagínate el polaco borracho, ¿cómo hablaría? me voy a la caseta de la mami. Y entonces resucitó y el hombre está bien ahora. ¿No? El hombre está bien, no se ha recogido todavía. Ahora está haciendo anuncios de Smirnoff. No se ha recogido, todavía no ha llegado a su casa. La mujer lo está esperando vestido de ninja en el balcón, pero no, todavía no ha llegado a su casa. Venga, vamos con otra, venga. Bueno, ya vamos a despedir este especial de noticias random, José. Nos hemos quedado sin tiempo. Teníamos más noticias de pene, más noticias de vagina, de pechos, de caca. Tetas crecidas, penes reducidos, penes tatuados. Gente que no se recoge. Operaciones. Yo tenía un señor que se le había metido por casualidad una copa de vino en un ano. Bueno, yo tengo ahí, las guardamos para el próximo programa. Bueno, nos despedimos. Besitos a todos los terrales que estáis por ahí. Ya sabéis que esto es Las Cosas de la Birra. Nos vemos la semana que viene. José, dile algo. Adiós. Adiós. Hasta luego. Y no dejen de escuchar Onda Terral. Onda Terral, recomiendo. Canta, ¿no? Las Cosas de la Birra. Que no cante más, cerveza. ¿Qué va a pasar?